lesbianas no somos mujeres. Nuestra supervivencia requiere de la inversión de toda nuestra fuerza en la destrucción de la clase de las mujeres, cuya existencia permite a los varones adueñarse de las mujeres. Este propósito lo lograremos únicamente a través de la destrucción de la heterosexualidad, en tanto que sistema social basado en la opresión de las mujeres por los varones que elabora la doctrina de la diferencia entre los sexos como justificación de esta opresión. Monique Wittig. Bienvenidos a Polésbica en el Bar. Estamos acá, tenemos una conductora hoy muy especial. ¿Cómo estás, Yoshi? Ay, ¿todo bien? ¿Cómo andan tanto tiempo? Bueno, la primera vez que vengo a la radio. Me encanta, ya conductora. Olvídate. Bueno, nada, ¿cómo andan? Bien, acá estamos en un viernes frío. Ay, un frío, una rosca allá afuera. Sí. No sabés. Le mandamos un beso acá a las lesbianas atrás de la casa. Las lesbianas acá, todas presentes. Un beso a Mane. Mane, recupérate. Te estoy haciendo acá, no sé, suplantando un poquito. Hoy tenemos un montón de entrevistas y además tenemos un sorteo de libro. El libro Foucault para encapuchadas. Y nada. Bueno, quien se quiera comunicar. Quien se quiera comunicar, se puede comunicar al WhatsApp. El número es 221-670-5190 o el fijo es 451-69-17, perdón. Estoy nerviosa. Tranquila, amiga, tranquila que estamos acá. Estamos acá, ya está. Bueno, y también nos pueden mandar sus tres últimos números del documento a @polésbicaenelbar o a Facebook Polésbica en el Bar. Y bueno, ¿y quién va a ser nuestra DJ de hoy, Yoshi? La DJ de hoy viene... Pierina, bueno, viene de Necochea, capital del sexo anal. Necochea, me encanta. Bueno, Yoshi, ya que estamos acá, ¿querés que hablemos un poco de lo que fue el Art de Closet? Que en realidad nosotros éramos radio abierta en el Art de Closet y no hubo programación. Así que por ahí la gente que no es de La Plata y no fue al Art de Closet no sabe qué sucedió. ¿Nos querés contar? Bueno, sí, hasta el momento que me quedé porque me tuve que ir tempranito. Nada, tuvimos radio abierta. Hablaron un par de chicas. No, fallaron un par de chicas también, no, mentira. Normal, fuimos a luchar porque nos quieren sacar de la zona roja, pero bueno, es una lucha que venimos hace un par de años, pero bueno, creo que los vecinos se tienen que dar cuenta de que también somos vecinas y que las calles son nuestras. Que se pongan un bar. Obvio. En la esquina. En la esquina, para así disfrutan la noche como la disfrutamos nosotras. Tal cual. Bueno, y lo único que vamos a decir de hoy, de las efemérides, porque estamos medio ajustadas de tiempo, es que un día como hoy se murió Eva Perón, figura política, modelo, actriz y puta de esta Argentina. Y también nació en México Frida Kahlo. ¡Ay, sí! Feliz cumpleaños para Frida Kahlo. Que esté allá. Allá. En el más allá. Bueno. Y también les queremos contar que sigue la muestra queer en el espacio de arte de la UNLP en 48, calle 48. Siguen los talleres de la Realp los martes en el Cuba. Yoshi, te tenés que sumar a los talleres de la Realp. Ay, bueno, tengo 17 horas. Hay fiesta drag este domingo 8 de julio en el Pura Vida. Pura Vida. Vamos, putitos. Putitos, putitas. Tortas y tortos. Vamos todos juntos. Ay, sí. Ciclo de cine en Cósmico, putito, putita, putite, trolite, los miércoles a partir de las 21. El miércoles pasado pasaron Too Much Pussy, muy lindo. ¿Fuiste? No pude ir, me olvidé. Dicen, acá están haciendo que está un fuego. ¿Estuvo un fuego? Un fuego. Yo me la perdí. Bueno, después vienen a contarnos cómo estuvo. Llegado más tortas. Después, buscate algún testeo de HIV por ahí, dicen quien nos hace la agenda. Hacete un análisis y coge feliz con precaución. Ay, sí. La precaución es de todo. Hay que cuidarse, chicas. Les comento. Bueno, y este martes ciclo de cine en VHS en Cósmico auspicia Poli de Señor Tomate. También esta semana hay cierre de muestra en NN. ¿En NNN? ¿Dónde es NN? 49 entre 11, no, perdón, 10 y 11. 49, 10 y 11, NN. Es igual, me fuimos a tomar una vez. Ay, artesanal. Ay. Ay, qué horror, voy a ir artesanal. No te gusta, cierto, no te gusta. Bueno, el viernes 13, Pat Pietrafesa muestra fanzines y publicaciones hardcore punk feministas LGBT Queer Riot en Cósmico. Esto vendría a ser el sábado 14. No, viernes 13. Viernes 13, ay, viernes 13. Será como a la tarde esto. Vamos, chicas. Convocatoria, también tenemos una convocatoria de artistas, poetas, músicas lesbianas para ciclo Deseo Lésbico, que será el sábado 14 en Casa Amarte, se inaugura. Casa Amarte, calle 55, esquina 16. A las 16 horas, ¿no? Sí. Ay. Escribir a la página de Armarte para participar. Y Armarte, bueno, para participar. Y el 20 de julio, a partir de las 20 horas, hay una actividad en la CTA. En la CTA de 54, entre 8 y 9. Por las travestis presas. Por las travestis presas. Bueno, esa vamos a juntar. Estamos convocando para poder juntar mercadería, ropa, frazadas y lo necesario para poder subsistir este invierno, que está muy frío. Sí, también elementos de higiene personal como shampoo, crema de enjuague, desodorante, perfume. Todo esto va a ser colectado, en cajas y todo. Vamos a hacer comisiones para después llevar al penal a las travestis, que hay más de 72 travestis en el penal de Florencio Varela. En las unidades. ¡Ay, qué horror! Ah. Así que se necesitan sábanas, frazadas, colchas, toallas, jabón en polvo. Bueno, también en la actividad se pueden sumar al escenario. Va a haber micrófono abierto y música para bailar. Así que, bueno, nada. Copate por las travestis presas, claro, amigue. Todos juntes. Bueno, la editorial de hoy. A ver, ¿qué pasa en la editorial? Por la doctora Torchelli. Deseos propios. Ojalá la condena perpetua de Nair nos dé tanta bronca como para que la marea de odio inunde nuestro cuerpo y genere una reacción expansiva, energética, putrefacta, tan fuerte que proyecte una cápsula protectora que no permita que se les acerque jamás ningún chongo. Que nosotres, con un destino obligatoriamente subordinado, ubicades en esta cultura para ser pisoteades, decidamos por fin, tomemos la decisión radical, determinante, de quebrar con el sistema heterosexual. Amante del patriarcado, del hombre sentado a la cabeza de la mesa, del macho como sostén económico, del matrimonio como rescate, de la simusión como parte de la buena convivencia. Este sistema, amante de las leyes, del orden, de lo punitivo, ojalá que nos dé tanta bronca para no hablar nunca más la presencia de un chongo en nuestras casas, porque son los chongos los que nos matan, los que nos violan en las calles, en las casas y en las camas. Son los chongos los que nos humillan, los que escriben nuestras leyes, los que construyen nuestras cárceles penales y emocionales. Ojalá que nos dé tanta bronca para comprender que no hay tiempo para alianzas blandas y que en lugar de pedir justicia, quizás sea hora de planear venganzas. Muerte al macho significa muerte al macho. Muerte al macho. ¿Para qué largo el pollo? Ay, Yoshi, bueno. Me encanta que estés acá. Ay, gracias. Gracias por invitarme. Bueno, vamos con un tema musical. Es de SS, que se llama La Liberación. Ha pasado mucho tiempo. He trabajado. lesbiana es arrojarse al incierto. Ser lesbiana es arrojarse a lo incierto. Ser lesbiana es arrojarse a lo incierto. Bienvenidas a Lesbos. Polésbica en el bar. Viernes 22 horas en Radionauta FM 106.3. Hola, hola. Yoshi, vamos a mandarle un beso y un saludo y a nuestra amiga Shirley, mucha fuerza. Sí, salí pronto, querida. Tiene todavía 14 días acá en el hospital, pero bueno, le vamos a mandar unos besos grandes por acá. Bueno. Y Yoshi, hoy tenemos entrevista a Noelia Benítez y tenemos a nuestra entrevistadora estelar, la licenciada Pasibuti. Hola, lesbianas. Hola, transviana. ¿Cómo Recién andan? Recién llega el Longchamp, siempre viene 9 y cuarto. Sí, sí. Hoy estoy solita, no está mi compañera y cómplice, la doctora Torticelli. Le mandamos un besito. Un besito a Torticelli también. Que bueno, sí. Vamos a entrevistar a Noelia Benítez. Hola, Noelia, ¿estás? Hola. ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, ¿te puedo pedir que te presentes vos? Dale. Contanos un poquito, porque vos estás en una causa, contanos un poquito, si querés, de la causa. Ajá. Bueno, ¿ya me presento? Sí. Ya estamos al aire. Buenísimo. Hola, Noelia. Hola a todas. Hola. ¿Cómo estás? En este caso. Un placer porque me den un espacio. No. Un poco de su tiempo, ¿no? Bueno, la causa, a ver, ¿cómo empiezo? Cuento más o menos. Contá bien qué te pasó y, claro, y en qué situación legal estás. Claro. Buenísimo. Bueno, yo soy Noelia Benítez, sufrí durante más de 4, casi 5 años de violencia de género por parte de mi agresor, el padre de mis dos hijos, quien me violentaba en todos los sentidos, físicamente, psicológicamente, económicamente, todo. Y bueno, a raíz de toda esta situación, cansada y agotada de callarme y de aguantarme muchas cosas, yo decidí decir basta, basta al machismo, basta al maltrato, basta a que no se me respete a mí como persona y físicamente, ¿no? Como que siempre tenía que estar expuesta, se dice. Sí, sí. Físicamente hacia a este machirulo, así que me cansé y dije basta y me defendí y a raíz de eso fui encerrada, separada de mis dos hijos, inclusive me quisieron sacar a mis dos hijos porque me consideraron como loca, así que entonces mi abogada me dijo que por qué aguanté tanto tiempo si sufría todo ese tipo de maltrato, que para qué soporté, que para llegar a atentar contra la vida de una persona, así que... De un chongo violento. ¿Vos estás denunciada penalmente? ¿De parte de él? Sí, ¿qué pasó concretamente? ¿Estás en, si se puede estás contar, en una causa? Si no te complicamos. Claro, y ahí me hicieron la causa, o sea, cuando yo decidí defenderme dándole con una tramontina, inmediatamente fui a la comisaría como a querer denunciarlo a él, y cuando dije lo que había pasado, como yo me había defendido, inmediatamente me separaron de los chicos, de mis hijos chiquitos, Y de ahí me hicieron la causa, me pusieron la carátula tentativa de homicidio agravado por el vínculo. Me tuvieron incomunicada más de 2-3 meses y se luchó mucho con la organización Frente, Frente Popular Darío Santillán Corriente Nacional. Ahí conocí a mi compañeraza Julia Properzi y ahora quien me acompaña en esta instancia y en todas es mi compañera María y mi compañera Marta y toda la organización aparte, ¿no? Así que hasta ahora no tengo fecha de juicio. Te hago una pregunta. Sabemos por ahí que para sí. Por ahí mujeres, lesbianas, trans, travestis o varones trans, por ahí es difícil a veces demostrar cuando una se defiende que eso es defensa y que, que muchas veces nos defendemos de violencia de género o sí, violencia hacia la disidencia o hacia las mujeres. Fue muy difícil en este proceso, bueno, igual ahí contaste un poco que te separaron de tus hijos, estuviste detenida, pero ¿cómo fue, o si lo pudiste demostrar legalmente? Porque sabemos como que el sistema judicial es súper patriarcal y atenta contra estas figuras. Entonces, ¿fue muy difícil demostrar que hubo violencia de género en tu caso? Claro que sí. Ni bien yo dije lo que había hecho, cómo me había defendido en este caso, fueron a verlo, entre comillas, víctima, al hospital. Él declaró de que él estaba recostado en su cama y que yo llegué muy alterada y que le busqué todas las reacciones y que encima atenté contra su vida. Así que en este caso no me escucharon a mí, yo fui a querer denunciarlo a él, sino lo escucharon a él cuando lo fueron a hacer el reportaje, sería el... Sí, la entrevista... Claro, entrevista de lo que había pasado según su versión. Y de ahí, nada, quedé 7 meses más en el penal de Magdalena. Y cuando llegó al oído de la organización, ahí empezaron a moverse, a salir en las calles, a movilizar por mi causa, por mi caso, ¿no? Y gracias a esas compañeras, a todos, ahí luchando, ahí recién dieron oído, ¿no? Recién como que pará. Con esta no se jode, una onda así. Bueno. ¿Y ahora en qué situación? ¿En qué circunstancia estás de tu... ¿cómo estás en tu causa en estos momentos? ¿Cómo está? Y la causa... se elevó a juicio, me dijeron que como que tenía el derecho de elegir cómo va a ser el juicio, ¿no? Y, y ahí me dieron la opción de que podía elegir entre jurados, que es con personas del pueblo, como le dicen ellos, o solo jueces. Ajá. Bueno, y desde acá de Polémica en el Bar, si podemos difundir tu lucha, ¿cómo te parece que te podemos acompañar de ahora en más? Si tenés si van a hacer alguna movilización o algo, sí, que o podamos algo para difundir. Visibilizar la causa o lo que te pasó. Como le decía, hasta ahora no tenemos ninguna fecha para el juicio. Me dijeron. El secretario de mi abogada me dijo que podría ser este año, a fines de año o el año que viene. Así que, pero sí, estuvimos haciendo unos afiches para difundir mi caso, para hacerme conocer y esas cosas. Así que... Sí, me he ido en otras organizaciones a presentarme y a pedir el acompañamiento de todos, ¿no? En la calle, si hay que hacer algún scratch, alguna movida, siempre estamos invitando y pidiendo acompañamiento. Así bueno, que... desde Polésbica en el bar, nuestra postura ante la violencia es la autodefensa, así que en realidad te felicitamos, invitamos tenés todo a... nuestro apoyo. A, tenés todo nuestro apoyo, vamos sí. a ir publicando en el Facebook, nuestras redes, cualquier movida que se haga y que nos cuentes. Así que bueno, te agradecemos mucho por la comunicación. Y buenísimo. Nada, estamos. Te mandamos un abrazo enorme. Un abrazo muy fuerte. Ay, muchísimas gracias, Elia, por gracias por hablar con nosotros. Bueno, y muerte al chongo. Favor, muerte a los chongos. Machote al machete. Macho a la bueno, mierda. Chao, Nelia. Machote. Chao, chao. Bueno, ahí se fue Noelia Benítez, presa por defenderse. ¿Quién sabe? O sea, ¿cómo te das cuenta ahí que realmente es cómo apoyan a los chongos? O sea, qué machismo que hay totalmente en la calle. Qué justicia patriarcal. Ay, no, mucho machismo hoy en día. Volvimos al machismo. No, aparte siempre está, ponele los nombres de las víctimas, siempre... Sí, los nombres de las víctimas son mujeres. Y después, si lo matás, no sale el nombre de la del víctima, sino como... No. No, y encima es como que a la mujer le buscan más... Igual sale el nombre de la mala víctima. Bueno, lesbianas, defiéndanse por las dudas. Si dudan, se defienden. Muerte al chongo. Vamos con un tema musical de DIY, Pierdo la Razón. Pierdo la noche, me pongo los lesbiana es estar en estado de pereza y de disponibilidad. 0800 lesbiana, lesbiana disponible. ¡Miau! Hola, lesbianas, volvimos. En este segmento vamos a entrevistar a Leonor Silvestri sobre esto que está pasando con Nair Galarza. Les contamos que los libros de Queen Lud Editora se pueden encontrar acá en La Plata, en la Diversa Libros, ahí en Plaza Italia. Y estamos sorteando uno de esos libros de Manada de Lobas, que es Foucault para Encapuchadas. Tienen que mandarnos un mensaje a nuestra página de Facebook con su nombre y los tres últimos números del documento, o a Instagram. Hola, Leonor, ¿estás ahí? Hola. Hola, hola, sí, te escucho muy bajito. Hola, ¿me escuchás mejor ahí? Más o menos. Bueno, tratemos de escucharnos. Bueno, ¿querés presentarte? Tenemos como... ¡Ah, ya estamos al aire! Estamos al aire, bienvenida, Leonor Silvestri, Polésbica. Bueno, ¿qué te puedo decir? Soy Leonor Silvestri, eso. Bueno, genial. queríamos... ¿Cómo me presentarías vos? La verdad que no sé. Ya a esta altura. bueno, en este punto te presentaría como una persona, Leonor Silvestri, que ha escrito varios libros, como por ejemplo Games of Crown, Diario de una Internación. Y te queríamos consultar por el caso de Nair Galarza, esto que pasó esta semana, que la condenaron a cadena perpetua. Sí, a un tipo específico de cadena perpetua, si mal no tengo entendido, son 35 años, 35 años. De condena. Pero bueno, más allá de creo que todas, y bueno, si alguna no se enteró, va y se entera, más o menos estamos al tanto de lo que es el caso Nair Galarza, a mí me interesa más trabajar tal vez algunas aristas no tan abordadas de este tema, o algunos enfoques que son propios del feminismo. Yo estoy consternada, por decirlo de algún modo, con el tratamiento dentro del feminismo. O sea, ya sabemos qué va a pasar con un caso de estas características fuera del feminismo, pero sorprende las actitudes condenatorias y el deseo de desmarcarse de una persona como Nair Galarza. O sea, el deseo dentro del feminismo de no ser consideradas como Nair. La idea loca, ridícula, absurda, bueno, para mí es la locura, ¿no? O sea, eso es la locura, el resto es la cordura, de que en realidad se comete, que esto que le pasó a ella no le puede pasar a alguna de nosotras, cuando claro. Lo que yo creo es que todo va encarado a un recrudecimiento de castigos, penas, mayor legalización, mayor legalidad, y bueno, con los resultados que vamos a poder apreciar de aquí para adelante, si no es que los hemos apreciado ya. Sí, bueno, esto de que hay ciertas personas que no garpan para las pancartas del feminismo, ¿no?, actual. Sí, o sea, esa es la teoría, lo que hemos llamado la teoría de la mala víctima, ¿no? O sea, aquellas personas que, ya sea vivas o muertas, no son capitalizables por los feminismos hegemónicos. Y no tanto, se ha visto también actitudes condenatorias por el caso de Nair Galarza, incluso dentro de feminismos tal vez no tan hegemónicos. Lo que no he visto en ningún caso, ni siquiera en las facciones más, así podríamos decirle, radicalizadas, es una discusión acerca del sistema carcelario y el sistema punitivo y la industria del juicio. O sea, no hemos... Ha habido como una suerte, si se quiere, de retroceso, porque estos eran puntos claves, no es algo que yo me estoy inventando. O sea, desde un filósofo como Dean Spade, un hombre trans, filósofo norteamericano, y su famoso texto, de hecho traducido en La Plata, Sus leyes nunca nos harán más seguros, pasando por Angela Davis, todas estas corrientes que podríamos... pensar que son los feminismos queer o la teoría queer, ha pensado la abolición del sistema penal porque somos personas afectadas por el sistema penal y la industria del juicio. Entonces a mí me sorprende muchísimo, no solamente la actitud condenatoria o el frases, tengo frases así marcadas, entré a un portal de repente, vomité y me salí, que decía, lejos de defender a Nair, como si tener actitudes críticas acerca de el sistema penal y la industria del juicio sea defender a alguien, o como si alguien no necesitara o no mereciera defensa, como se ha dicho por ahí, grandes popes y stars dentro del feminismo, diciendo, nadie defiende a Nair, es culpable y punto. Sí, o sea, sí. Una cosa aberrante. Nuestra amiga Malena. No sé, amiga de nadie. Que se hagan cargo las que le invitaron al movimiento. Yo por lo menos conozco 4. Algunas agradecidas por las diputadas como quienes trajeron el aborto al Congreso. Así que ellas deben hacerse cargo. ¿Cómo pensás estos feminismos que digamos, piden cada vez más legalidad, más marco legal? Yo creo que es un error que vamos a pagar todas y que algunas la van a pagar con la vida, porque no es que Nair Galarza fue condenada a cadena perpetua, Nair Galarza fue condenada a la muerte. Sí, sí. De hecho, por las características de su condena, de hecho todas las condenas a muerte son condenas, todas las cadenas perpetuas son condenas a muerte. Entonces, creo que esto forma parte de las trampas de las legalidades. No lo digo yo, es un pensamiento clásico de Foucault. Lo que hace la cárcel es singularizar, y lo que hace el sistema penal y la industria del juicio es singularizar, o sea, crear un hecho allí donde no lo había. No sé, como para mí, hace un tiempo atrás, el feminismo me había enseñado que en realidad lo que hacíamos no era tanto juzgar las acciones de una mujer, sino tratar de analizar las condiciones que llevaban a ciertas mujeres a realizar ciertos actos. Esto lo solíamos pensar en función de la figura hoy derogada de infanticidio y las filicidas. Sí. Y pienso en el caso de Nair. O sea, nadie que yo conozca o que tenga un renombre o un espacio o una plataforma para expresarse más o menos masivamente ha dado en estos puntos, ¿no? ¿Qué hacía un arma? ¿Por qué el arma reglamentaria de su padre estaba allí? ¿Qué hacemos con el amor romántico? ¿Qué hacemos con las relaciones de pareja? ¿Qué hacemos con la heterosexualidad como régimen político, pero también con la heteronorma, es decir, con las formas heterosexuales que se reterritorializan en relaciones no heterosexuales, ya que estoy en un programa que es polésbica, no quería dejar de mencionar que, por eso hablaba de las facciones más radicalizadas, que también existe violencia entre lesbianas y que, digo, tal vez no es lo más conocido y tal vez haya gente que esto no lo quiere tratar no ahora. No sabemos de lo que estás creo hablando. Que esto es algo que hay que hablar. Sí. Nunca habíamos escuchado de eso, violencia entre lesbianas, no sabemos. Estás de qué. Jodiendo. Que no obvio que estoy jodiendo. Lesbiana, nunca escuchaste que había violencia entre lesbianas. Claro que te, es un chiste. No tenés ninguna amiga que no, la haya jamás. Dejado afuera la novia. Nunca, porque nunca. Yo conozco más de una. De eso no se habla. Bueno, tal cual. Sí, te escucho. O, digo, esta misma, me voy a meter en un terreno escabroso, pero yo creo que hay que pensarlo, hay que pensarlo a la luz de los conceptos filosóficos. Me refiero, por ejemplo, a Nietzsche, más allá del bien y del mal. O sea, no hay, hay lecturas morales de los hechos, no hechos morales. Eso, hola, soy Fer. Hola, Fer. Estaba acá, pero no sabía muy bien cómo meterme. Pero eso estaba pensando cuando hablabas así de también ese marco de la heterosexualidad o la heteronorma, que también estaba ese, o de los feminismos, o este feminismo más mainstream que va por los derechos y toda esa movida, que todo bien, pero que es la heteronorma y es la moral también, porque así es como que le van poniendo escollos a un montón de cosas, ¿no? Que, bueno, igual que hagan lo que quieran, ¿no? Pero que eso también, que es lo que vos decías, ¿no? De esa cosa moral, ¿no? Es la misma cosa moral de celebrar cualquier perpetua, Fer. Sí. Bueno, ahí... Digo, muéstrame la diferencia entre... Porque el Código Penal, yo no sé si ustedes saben, supongo que la gente sabe, el Código Penal no funciona diferenciadamente, o por lo menos tiene una pretensión universalizante. O sea, no hay una cadena perpetua generalizada. Es decir, que la cadena perpetua es la cadena perpetua para cualquier persona que cometa ciertos hechos. Sí, el castigo, sí. Entonces, si la semana pasada estábamos celebrando, o hace dos semanas celebramos una, bueno, porque esta no. Claro, bueno, de eso... O sea, la cadena perpetua es una condena a muerte. Y la condena a muerte por medios legales, ¿qué significa? Que cedemos nuestra voluntad de poder, en términos filosóficos lo estoy diciendo, cedemos nuestra voluntad de poder a un ente regulador jerárquicamente superior a nosotras para que agencie nuestros deseos de exterminio. Bueno, si tenemos deseos de exterminio, entonces empecemos a vestirnos con los trajes de Hugo Boss. Hagámonos cargo de quiénes somos. Sí, detonarlo todo. O sea, básicamente es eso. La cadena perpetua es la cadena perpetua. La cárcel no debería existir. Deberíamos estar avergonzadas de vivir en una sociedad que supone que la cárcel es una solución a algo. Como la gente no sabe qué es la cárcel. Y la cárcel es eso para todo el mundo. Entonces... El caso Nair tiene como, lo que estoy intentando decir es que nos permite pensar en muchas direcciones. Por un lado, un cierto feminismo hegemónico que ha tomado la batuta y que ha centralizado todo en la ley de aborto y que cuando pasan este tipo de fenómenos, que son muchos más usuales de lo que parecen, o sea, Nair tuvo mucha cobertura dada su belleza y su juventud, pero Cristina Santillán ahora, en agosto, el 20 y pico de agosto, por una legítima defensa sin flagrancia, podríamos decirle, contra su marido después de 40 años de vejaciones, va a ser sentenciada. Entonces, sabemos más del caso de Nair Galarza, pero ha habido otras y hay otras. Entonces, por un lado, esta línea de que ahora estos feminismos hegemónicos pañueleros, todo moda, están demostrando, están sacando los trapitos al sol, están sacándose la careta, muestran quiénes son, porque cuando las papas queman ya sabemos que no todo el mundo puede aguantar los trapos. Por otro lado, una serie de deseos de ser ciudadanas del bien, cuando históricamente no se suponía que éramos malas y podíamos ser peores. Por eso yo me quiero ir, adiós al feminismo, próxima novela, ya tiro el chivo. Después, una tercera línea que tiene que ver con, deseos de no solamente de ser buena ciudadana, sino de exterminio, o sea, de exterminar gente, de que ciertas personas no estén a nuestro alrededor. Y finalmente, una incapacidad autorreflexiva e introspectiva, o sea, suponer que esto ocurre simplemente dentro de las relaciones heterosexuales es desconocer prácticamente la historia del movimiento lesbofeminista en la Argentina. Desde que el tiempo es tiempo. No voy a dar nombres porque cada vez que hace un nombre termina judicializada en este país. Yo soy un ejemplo, pero lo pueden ir a buscar. Hay una poeta argentina en la década del 80 apuñalada por su pareja en un caso de infidelidad. ¿Vos lo sabías? Nadie lo sabe, nadie lo conoce. Parece que yo soy la única que se acuerda. Y decir que yo en los años 80 soy vieja, pero no tanto. Todavía me hacía la merienda a mi mamá o mi abuela. ¿Quién es? Ay, pero vos te pensás que yo te lo voy a decir. Bueno, está bien, vamos a investigar. Mandame ya la carta de documento, boludo. Eso es una sentencia de muerte. Pará, en ese momento, pedirle a una persona que dé nombre. No, con la poeta, con la poeta. Y con la poeta ya te dije todo. No hay tanta poeta lesbiana de la década del 80 en la Argentina. En referencia a esto que estás diciendo y también que nos comentabas recién en Instagram. Alen fuerte que sí. Se me dio sorda. No, ¿cómo, digamos... bueno, hay como una idea de la cárcel que es como estas series de Netflix, Vis a Vis o Orange is the New Black, como que está todo bien y no conocemos la realidad o conocemos muy tangencialmente la realidad de las cárceles, que son campos de exterminio, como, bueno, un poco vos decías, es una condena a muerte. ¿Cómo podemos, digamos, compatibilizar eso que sabemos con cosas que... En algún punto sentimos como conquistas, que es como lo que pasó con el juicio de Diana. ¿Pero quién sintió eso como una conquista? Bueno, ¿cómo podemos leerlo a eso? ¿O cómo le leerías no vos? Sé, una conquista hubiera sido sostener la vida, hacer vivible la vida de las personas tan intensas como Diana. Yo soy una persona tan o más intensa que Diana, tan o más inaguantable que Diana, y la vida no nos la sostiene el feminismo. Entonces, el feminismo tiene que hacer cargo de sus propias responsabilidades acerca de las personas intensas. ¿Cuántas de esas personas que festejaron esa condena, que esa condena se sostiene, independientemente que el Señor nos cae muy mal a todas y le decíamos lo peor a todas? No obstante, esa condena se sostiene sobre las naires. Claro, claro. O sea, es el mismo sistema judicial, no es uno aparte. Sí. Entonces, es el mismo sistema. Por uno... Que nos regalan como si fuera un caramelito, hay que sostener toda una población carcelaria con la que empatizamos más o menos, y también hay que empezar a pensar que podríamos ser nosotras la próxima, nosotras podemos estar de ese lado, no estamos hechas de una materia aparte. A mí yo no sentí que eso fuera una conquista de nada, yo lo que siento es que en el mejor de los casos es una trampa cuando no es una subyugación hacia el deseo punitivo y de exterminio. Una conquista hubiera sido que siga viva. Claro. No permitir afectivamente que permitir que afectivamente pueda seguir viva. Eso es una conquista. Y el resto no se puede decir en una radio, pero se imaginarán lo que pienso que sería celebratorio de que ocurra con alguien que puede llegar a hacer lo que hizo el Señor. Podés decirlo si querés. Acá no, tenemos... no puedo decirlo. Obvio que no, porque vos no estamos hablando a solas. No, sí, tal cual. Forma parte de un sistema, eso es lo que estoy tratando de mostrarles. Sí, lo de... Por cada Calu Rivero, que no es denunciada por un Juan D'Artés, hay otras dos que también D'Artés se zarpó, que sí están encausadas por D'Artés. Hay que bajar los niveles de inocencia. ¿Ustedes piensan que se puede hablar de cualquier cosa en cualquier lado al aire? Ya no. Y algunas de las personas que neutralizan esos discursos son gente de la comunidad. La comunidad feminista, la comunidad LGTB, las diferentes comunidades, no son, ¿cómo decirlo?, personas angeladas sin mácula. Algunas son intensas, algunas están más cerca de lo que podríamos decir un elemento... Por decirlo, por citar a alguien de Eugene Debs, un elemento criminal. Entonces, digo, es muy fácil después singularizar a alguna de nosotras y convertirlas en el chivo expiatorio. Ninguna está exenta. Entonces, no hay más libertad de expresión. Hace rato que no hay libertad de expresión. No se puede decir todo al aire, pero para mí eso no es una conquista. ¿Cómo te inoculás contra esos deseos de pensar que algo que pueda venir de un lugar como el sistema judicial es una conquista? Obviamente estudiando, leyendo. O sea, cualquiera que pasó por Son obsoletas las prisiones, editado en Argentina por Boca Bulbaria, y traducido por la editorial Boca Bulbaria, ya que estamos en un programa lésbico, pasamos los chivos lésbicos, una editorial lésbica. Cualquiera que haya leído Son obsoletas las prisiones no puede estar de acuerdo con ningún tipo de condena penal. Que además no soluciona nada, porque no importa cuánto nos ensañemos con otra persona y la metamos en esos campos de exterminio, a sabiendas que la próxima podría ser cualquiera de nosotras, no vuelven las muertas. No, claro. Entonces va a haber que encontrar otra solución. Evidentemente hay muchas que no las podemos decir, porque ya no estamos en esa nube de pedo en la que creíamos vivir, donde se podía decir cualquier cosa, y algunas porque forman parte de nuestro entorno, forman parte de nuestros afectos, forman parte de nuestra comunidad. No vienen las traiciones de afuera, no está solamente el hombre de la bolsa, tipo el cuco, esperando atrás de la puerta. Están los asesinos de Natalia Melman, que sabemos quiénes son, y que están ahí después de 17 años, lo más campantes, pero la solución no es pedir condenas más duras o que funcione bien la justicia. Leí cosas como, ojalá funcionara siempre así. O esa gente que nunca le pidieron documentos por la calle. Sí, yo leí esto de que, bueno, esto es un caso de que la justicia está empezando a funcionar bien. Claro. Bueno, ahí tenés. Así funciona. El otro también es tomado como, al fin, una, la justicia funciona bien. Sí, sí. La justicia funciona muy bien, de hecho, by the way, funciona así, como la vemos funcionar, aleatoriamente, arbitrariamente y sentando precedentes. Por eso mencionaba lo de Nair, en el sentido de que Nair somos muchas, las potenciales, las que ya existen, las que no se nombran, las que están ahí adentro y no nos enteramos. Tampoco me parece que haya que pensarlo en el simple sentido de la legítima defensa, si bien creo que es probable, por no decir completamente cierto, que se trata de una legítima defensa sin flagrancia. Y hago un paréntesis, hablo de legítima defensa sin flagrancia, es un oxímoron, la legítima defensa tiene que tener flagrancia, la flagrancia tiene que ser correspondiente al daño percibido. No obstante, estadísticamente se sabe, cito un libro que lo pueden descargar en internet, de Laura Macaya, Esposas nefastas y otras aberraciones, se sabe, está estudiado, lo ha estudiado el feminismo, que en general no hay flagrancia, porque obviamente si una persona te duplica en peso, te lleva 20 kilos, o bueno, te tiene sometida de maneras deseantes y afectivas, es muy difícil responder a la violencia sobre la flagrancia. Entonces, muchas mujeres que terminan asesinando a sus cónyuges, en realidad lo que se trata es una legítima defensa, una forma de liberarse. No obstante, yo quiero ir a otras cuestiones, quiero ir a objetar y observar la existencia del sistema penal como forma de resolución de cualquier conflicto, la existencia de la cárcel como su proyecto originario, que nació trunco y nació muerto, que tiene que ver con suponer la cárcel como un espacio de reconfiguración y resocialización de un reo o una rea, y la cárcel como un deseo encubierto, no explicitado, más o menos no explicitado, porque cada tanto se le sale la cadena y lo dicen, que se pudra en la cárcel, de exterminar a alguien torturándola. O sea, no es solamente eso la cárcel, porque no es un deseo de que esa persona desaparezca del mapa. La quiero torturar durante muchos años. Entonces hay un montón de población ahí afuera que tiene esos deseos. A mí me da temor vivir en ese mundo. Entonces creo que el caso de Nair Galarza tiene que presentar todas estas aristas. Más, ¿qué significa en este momento y tal vez desde hace mucho tiempo, no me atrevo a decir siempre, pero desde hace una buena cantidad de siglos, qué significa tener 19 años y estar atrapada dentro de las redes del amor romántico, que es letal? Sí. Es letal, se paga con la vida, alguien lo paga con la vida, sobre todo si pones el componente chumbo sobre la mesa, que sea dicho de paso, era un arma reglamentaria. Sí. Nada de eso se está hablando. O sea, prácticamente te diría, a Nair le montaron un hecho, se montó un hecho. O sea, tiene todos los elementos como para que esto salga una catástrofe. Y finalmente es lo que salió, una catástrofe, que esta mujer muy joven, va a pagar con su propia vida. Y cualquiera de nosotros nos toca mañana. Sí, eso es lo que parece el movimiento feminista, no darse cuenta. Más fuerte, puede, más fuerte, por favor. Eso, digo, es lo que el movimiento feminista parece no registrar, que nos puede pasar a cualquiera, digamos, ¿no? No hay un acompañamiento del movimiento feminista en general, ¿no? Hay que el movimiento feminista siente que una condena perpetua de una persona oprobiosa y deleznable, como es el travesticida o cualquier travesticida, pero puntualmente el de Diana Zacayán, es una conquista, entonces ahí tenés la respuesta. No estamos objetando el sistema que históricamente, uno de los sistemas que históricamente se ha encargado de perseguir a esta población. Bueno, sí, el no lo puede dar cuenta, si el feminismo, el movimiento LGTB, las personas queer no pueden dar cuenta de esto, pues tal vez haya que abandonarlo. Besitos, chau, y otra cosa mariposa. Y acercarnos, visitar al huésped más inquietante que habita en una para objetar la existencia de esta manera de funcionar de un mundo. No se trata de que los asesinos de Natalia Melman tengan transitorias, porque la transitoria o la domiciliaria también está beneficiando, entre muchas, muchas comillas, en este momento a Cristina Santillán, que podría estar en una penitenciaría como Nair, no obstante está esperando el juicio a su casa, y qué bien que lo está esperando en su casa, porque encima de todo lo que le pasó, imagínate que lo tuviera que estar esperando en una penitenciaría como Micaela Baratini, que ya lleva negada 3 excarcelaciones. Entonces, el problema no es que los jueces se pongan todavía más duros de lo que ya son. El problema es que exista eso. El problema es que no tengamos un mundo donde podamos responder a las agresiones y donde nos podamos contener física y afectivamente ante la desolación y el desamparo de existir en este mundo. Vos decías que eso lo podemos hacer, estudiando. ¿Nos podés contar de tu próximo taller sobre abolición del sistema penal? La verdad es que yo pensé, al empezar a leer todas estas cosas que estaban pasando, dije, bueno, vamos a hacer un grupo de estudio para leer estas cosas que para mí no se puede vivir sin saber, bueno, la teoría de Dean Spade acerca de por qué las leyes no nos dan ninguna seguridad y no nos protegen, o el texto de Angela Davis. Entonces, bueno, es volver a dotar de un aparato crítico y teórico para poder analizar y para no quedarnos en el detallito de si es justo o injusto. Hay que salir del mundo moral, hay que pasar al mundo extramoral. Creo que esa es una cuestión fundamental. Repito la frase de Nietzsche que me parece que da la tecla, ¿no? Por supuesto, hago la broma, ¿no? Como estamos en el mundo donde garpa mucho ser una ignorante burra, a Nietzsche lo han proscripto del programa de estudios de la teoría feminista. Si estudias Nietzsche, sos antimujer, sos misógina. Bueno, así estamos todas de tontas. Pero bueno, la frase de Nietzsche, ¿no? De más allá del bien y del mal. No hay hechos morales, sino que hay lecturas morales de los hechos. Sí. Esa es la clave. Total. Ahora bien, estamos a un tris, el caso de Galarza, estamos a un tris de que se pueda judicializar prácticamente cualquier cosa. Desde algo que yo puedo decir, por ejemplo, toda esta conversación en algún momento podría ser una incitación, como me han tirado de la lengua por ahí en las redes sociales, podría ser perfectamente entendida como una incitación a justicia por mano propia. En vez de estar pensando, yo estoy pensando filosóficamente, estoy pensando teóricamente, porque creo que lo que puede ser pensado puede ser vivido. Y que hay que poder pensar otras formas de convivencia y de existencia, donde, por ejemplo, no le cobremos el alquiler a la señora travesti, porque yo tengo dos propiedades, pero este era el caso. Como hay dos propiedades, yo le alquilo una. Eso también me parece deleznable. Me parece que no se alquilan las propiedades. Sobre todo si te sobra una. Una. Si te sobra una, dásela. ¿Nos podés contar cómo se pueden contactar las personas para asistir a ese grupo de estudios, si es que pudieran hacerlo? Me pueden buscar en Instagram como Leonor Silvestri, ok. Bárbaro. Y si no, en el WordPress, que es leonorsilvestri.wordpress.com, me parece, y si no, en winona.free@gmail.com. Bueno, para cerrar, te agradecemos. No, gracias a ustedes. Espero que se haya entendido algo. Se entendió. Sí, yo lo entendí. Ojalá. Te decimos que pueden conseguir los libros de Queen Lud Editora acá en La Diversa. Queen Lud Editora, que es el sello editorial que nos ha publicado varios libros y a otra gente amiga, se puede conseguir en La Plata, en La Diversa, y si no también me preguntan en qué parte de nuestra región lo podemos conseguir y yo les cuento. Así que bueno, yo mi deseo más ferviente es que... Pará, de acá dicen que aman tu pijama, ¿puede ser? Ah, sí, porque estoy en Instagram con un pijama, estoy con el pijama, no, estoy con la bata de Sandro y un pijama, así como un mono de pijama. Sí. Con estrellitas, y tengo unas medias que tienen un gato. Acá las operadoras dicen que aman tu pijama. Y también te mandan saludos desde Ituzaingó, que te están escuchando. Bueno, muchas gracias. Yo también les mando muchos saludos. Sí, y aparte de decir, fuiste súper clara. El esfuerzo contra el microfascismo. Es el momento. Es el momento. Quiero recordar una frase que a mí me marcó en la vida, que es una frase que está atribuida a Bakunin, pero que es una frase que en realidad es de un socialista de principios del siglo XX. O sea, un gremialista, no un sindicalista, así a lo Moyano, sino un gremialista del siglo XIX, cuando los gremios no eran sindicatos, que sí, son cosas muy distintas. Antes de la CGT. Que dice, la frase es maravillosa, dice, mientras haya una clase inferior, yo perteneceré a ella. Mientras haya un elemento criminal, estaré hecho de él. Mientras haya un alma en prisión, no seré libre. Hay que dejar de festejar las condenas. Y hay que dejar de festejar la cárcel como si fuera la quiniela. No lo es. Gracias, Leonor. Gracias a ustedes por invitarme. Bueno, en cualquier momento te volvemos a contactar para pedirte que nos cuentes alguna otra cosa. Dale, muchas gracias. Bueno, gracias, Leonor. Saludos a toda La Plata, que la quiero tanto. Bueno, bienvenida gracias, cuando quieras. Dale. Recordamos que estamos sorteando el libro de Manada de Lobas, Foucault para Encapuchadas, que nos lo propone La Diversa Libros, que está ahí en Plaza Italia. Tienen que contactarse a Instagram o Facebook y dejar su nombre y sus últimos tres números de documento. Ahora nos vamos con un tema de M.I.A., Come Walk With Me. There's a thousand ways to track you down. Whatever you said and done, there's a thousand days to make it count. There's nothing that can touch me now. To the end, can you give me someone you went and gave them Rincones más recónditos de este planeta espantosamente horrible. Quiero decir que banco con todo mi corazón y con todo lo que puedo de mi cuerpo esta columna de poliodio, porque el odio moverá el mundo siempre. Abajo todo lo que no tenga que ver con el odio y sigamos odiando siempre, para siempre. Siempre odio. Seguimos en Polésbica en el Bar. Los medios de comunicación ya lo saben, pero si no los dijimos, pueden comunicarse por Instagram o Facebook a la página de Polésbica. También por un WhatsApp, 670-5190. Estamos en Radionauta 106.3. Soy Beatriz de Hurlingham. Estamos hablando de este caso de Nahir Galarza. Este martes 10 de julio, para la gente que vive cerca de Buenos Aires, a las 18:30, frente a la Casa de la Provincia de Entre Ríos, en Suipacha 844, hay una concentración para pedir por su absolución. Y bueno, nada, la columna de hoy la escribí pensando en el caso de Nahir y también me quedo pensando en esto que dijo Leonor Silvestri recién, de cuántas personas, digamos, por una condena que festejamos, cuántas personas van allá dentro de la cárcel, que es realmente un campo de exterminio. Por una condena que nos viene bien, hay otro montón de personas que, nada, tendríamos que estar ahí pidiendo su absolución. Bueno, como les decía, soy Beatriz de Hurlingham y esta es mi columna de poliodio. Hoy voy a hablar de Nahir Galarza. Esto que sigue es un deseo de muerte. No sé por dónde empezar a decir todo lo que está mal. Lo primero que no entiendo es que haya chabonas que digan: nadie habla de defenderla, ¿eh? Solo objetamos la celeridad de la condena. Mientras que a los femicidas los absuelven y... ¿qué? O sea, ¿resulta que está mal matar al chongo que te violenta? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Una ronda en Plaza de Mayo? ¿Ir a pedirle cosas al Papa? ¿Ir a pedirle al Estado? ¿Esperar que unas legisladoras heterosexuales y egresadas de todas las fascistas facultades de derecho de este país cambien las leyes? ¿Esperar más y más leyes? Voy a citar por única vez a Marx, en la parte que dice que la clase social que domina materialmente también domina espiritualmente. Es decir, políticamente, jurídicamente, legislativamente, penalmente, punitivamente. Que la única forma de cambiar las cosas es destruir la base material de donde no paran de producirse y reproducirse las condiciones materiales y espirituales de la dominación. Esa clase social es la heterosexualidad y el sistema que produce es el heterocapitalismo. No son solo los chongos cis. Perdonen, chicas, pero son también las heterosexuales que empatizan con el enemigo, que introyectaron en cada célula, molécula y átomo de su cuerpo que las mujeres deben ser comprensivas, maternales, no violentas, que creen que hay una esencia del ser mujer y la reproducen en cada bocanada de aire que respiran, las que dicen nadie habla de defenderla, las que dicen los hombres también sufren violencia, las que dicen mi compañero está deconstruido, las que cogen gratis con el enemigo, las que adoptan los ideales de belleza del enemigo, las que adoptan los ideales de recato del enemigo, las que piensan que está mal matar a tu novio, las que piensan que está mal cobrarle a los chongos si quieren tocarte un pelo, las que piensan que somos iguales y que solo falta lograr el reconocimiento público de esa igualdad, las que piensan que el problema está en esos monstruos que violan y matan, las que quieren que exista la cárcel, a donde podemos terminar todas si un día osamos defendernos, las que escriben buen viernes para todos, las que dejan que el chongo maneje cuando van con él en el auto, las que naturalizan que no podamos circular libremente por este mundo, que no podamos viajar a la loma del orto sin estar siempre alerta, las que no entienden que si no podemos tener esa libertad es por ellos, no por un monstruo esporádico y anónimo, sino por ellos, por el chongo que duerme al lado de ellas, por el chongo que las ayuda con el bebé, por el chongo buen padre y amigo, por ellos, porque son la amenaza permanente, porque dominan material y espiritualmente este único mundo. Pero también son parte de este sistema todas las personas pacifistas, legalistas, igualistas, asimilacionistas, todas las personas que desean ser aceptadas y reconocidas por el opresor, las que no quieren zarparse. Me reconozco en ellas en algunas etapas de mi vida, pero ya no más. No se puede ver solo una parte de la verdad y detenerse cuando nos conviene. Nair va a estar presa por matar al chongo que la violentaba, con premeditación y ojalá alevosía, porque a veces no se puede matar al enemigo en una lucha cuerpo a cuerpo cuando nuestro cuerpo fue expropiado desde que nos asignaron mujeres. A veces hay que esperar a que se duerma y pegarle dos hachazos en la cabeza o un tiro en el pecho. Me gustaría tener sus agallas. Me gustaría que se multipliquen las valientes así, que no haya cárceles que puedan contener el número de asesinas que somos, que queremos ser. Me gustaría que una horda de rabia se transforme en guerrilla que destruya hasta los cimientos todas las cárceles, que extermine a todos los chongos. Perdón. Que extermine a todos los chongos, te quedaste. Perdón, es ay, que se me fue. Favor. Que extermine a todos los chongos sin juicio previo, que siembre y propague el miedo en la buena conciencia de los vecinos, que deje huellas de sangre a su paso, que la clase social de los y las heterosexuales se esconda en su casa y no se anime a salir pasadas las 7 de la tarde, que nunca puedan viajar solos y que vivan con miedo. Pero más me gustaría que no haya un chongo al que matar porque todas y todos y todes nos hayamos fugado ya del cis tema chongo opresor. Que nunca más, ninguna de nosotros habite en la cercanía de esa mierda que nos condena perpetua, que nos priva de la libertad de vagar sin miedo. Solo se puede cambiar las condiciones de la opresión destruyendo la base material que no para un segundo de producir y reproducir las condiciones de la opresión. Y eso significa, amigas, muerte a la familia, muerte a la reproducción humana, muerte a la maternidad, muerte a la cis-heterosexualidad, muerte al lesbianismo hetero-friendly, muerte efectiva y biológica a todos los machos, a tu papá, a tu mejor amigo, a tu hermano, a tu novio, a tu hijo. Muerte a la mujer que hay en vos y te impide ver que estás dejando que el enemigo te coja gratis. Muerte. ¡Vamos, muerte! Aguante la muerte, loco. Excelente, me encanta esta columna de poliodio. Vamos a matar a todos los chongos de una puta vez. Sí, que estén asustados. Obvio. Que sientan miedo. El miedo cambió de bando, decían a veces. Sí, a veces sí. Bueno, vamos con un tema musical, Yoshi. Ay, sí, dale. Kitty Smile, Let Bridge Now. We all know somebody in our circles that embodies selfishness to its fullest. She has no motherfucking shame. She is cutthroat and envious from toe up. But she will never admit it though. She's by your side every single day, smiling at you, but wishing, praying for your downfall. But guess what, me thing? You got it all wrong. Cause I figured you out from the beginning. Whatever she gets, whatever is never enough. Whatever she takes, whatever she wants. She wants your man, she craves your job, she dreams your life, and everything that goes with it. And everything that goes with it. More. It's not the end, it's the end. Estamos en la web radionauta.com.ar. En Revista La Pulseada de Junio, testimonios de la crisis, reflexiones de una economista, la fundadora de un comedor y una de nuestras vendedoras. Se trata de Joana. ¿Por qué la justicia no encuentra a Joana Ramallo? La identificación de soldados enterrados como NN en las Malvinas. La segunda parte del informe. Condenan a una banda nazi que atacaba militantes en Mar del Plata. Nuestra cobertura del Parlamento de Mujeres Originarias. Revista La Pulseada, encargala en kioscos de diarios o suscribite al 0221-453-2516. Por un país con infancia, La Pulseada, la revista del padre Cajade. Talleres en el Olga Vázquez. Cuentacuentos, jueves a las 18. Teatro, miércoles a las 18. Para empezar, vení directamente el día del taller o contactate con él o la profesora. Centro Cultural, Político y Social Olga Vázquez, 60 entre 10 y 11. Videódromo Proyecciones, un espacio para ver y pensar el cine combatiendo la hegemonía audiovisual. Todos los lunes a las 19:30 horas en la sala Select del pasaje Ardo Rocha, 50 entre 6 y 7. Seguinos en Facebook e Instagram, Videódromo Proyecciones. Desde el Centro Social y Cultural Olga Vázquez, transmite Radionauta 106.3. No, anarquicemos nuestros orificios. Polésbica en el barro. Viernes 22 horas en Radionauta FM 106.3. Me dijeron que una imagen. Bueno. Qué lesbiana esa tanda larga, ¿no? Ay, sí, la verdad, muy lesbiana, por favor. Bueno, lo último bien. Ahí remontamos bien. Con Ano. Bueno, otra cosa, qué temazo el de Kiddy recién. Sí. Para boguear a full, el domingo bogueemos en la fiesta drag, en el Pura Vida, todas bogueando. Mal. Y hablando de boguing, estamos con Eliana Quilla, de Amar la, activista de Amar la Plata. Hola, Eliana. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo está el público? Bien, bárbara, seguramente ahora que te escucha, bárbaras. Bueno, contanos un poquito qué es AMAR, cómo nace. Bueno, AMAR es un sindicato de trabajadoras sexuales. En su momento nace por la represión policial y quienes se organizan son solamente mujeres, mujeres cis y trabajadoras sexuales de la calle, 11 Flores, hace, no sé, 20 y pico de años, en Capital Federal. Uh-huh. Y hoy, bueno, hoy en día, por ahí el nombre ya nos queda chicos, Asociación de Mujeres Meretrices, y abrimos un poco más la brecha, un poco más, e incluimos a otras identidades, ¿no? Que se escapan de esto de ser mujer. Uh-huh. Putos, trans, travestis. Sí. Bien. Milanesa de soja. Un poco de todo. ¿Cuáles son, o sea, AMAR, particularmente AMAR La Plata, hace qué tipo de demandas tiene para con el Estado? Bueno, principalmente creo que lo más importante tiene que ver con la violencia institucional, en este caso la policía, por ahí como algo más problemático, pero también con todo el Estado en sí como institución, ya sea el acceso a la salud, la educación, y bueno, se me olvidó todo. Pero bueno, todo lo que es el Estado en realidad, básicamente, ¿no? Que tiene, que es un conjunto de muchas instituciones que no solamente se acaba con la policía, digamos. Uh-huh. Por ejemplo, con respecto a lo del trabajo sexual, ¿ustedes qué posturas? Porque sé que está, bueno, AMAR Córdoba, AMAR Buenos Aires, AMAR La Plata. ¿Cómo es esta relación entre los distintos tipos de AMAR? ¿Por qué se separaron? No, por eso digo. ¿Cómo tienen articulación con Amar Capital, por ejemplo? Sí, con Amar Capital sí. De hecho, por ahí yo particularmente empiezo a acercarme a la organización en Capital porque acá nosotras en La Plata somos nuevas, si se quiere. O sea, hubo un tiempo en el que existió un Amar, pero después se disolvió y cuando yo empiezo a ejercer el trabajo sexual y a meterme de lleno en lo que son las problemáticas de nuestro colectivo, no había ninguna organización acá, digamos. Uh-huh. Son pocas todavía, se están organizando de a poco. ¿Cómo es ese proceso de organización? Y es complicado porque somos un colectivo que atraviesa bastantes problemáticas, digamos. O sea, no es fácil salir y reclamar por, no sé, tus derechos, si quieres englobarlo en eso. O no es fácil la organización porque hay otras necesidades que tienen que ver con lo básico que tenemos que atender. No sé, te digo desde el acceso, el poder tener acceso a una vivienda o las problemáticas que tenemos en cuanto al género, el ser trans, travesti, el ser mujer y madre de 7 hijos. Uh-huh, claro. Es complicado en ese sentido, digamos, ¿no? La organización. Y también, bueno, por ser putas, obvio que, o sea, que no es fácil no es fácil la visibilización. Bien, con respecto a eso de la visibilización, que yo sé que, bueno, por ahí están recién empezando acá en La Plata, pero ¿qué políticas se dan o qué políticas se quisieran dar por ahí para sacar por ahí el trabajo sexual de una visión negativa o punitivista? ¿Cómo lo están pensando? Bueno, las charlas, ya sean en las instituciones o en otros lugares, son muy importantes porque quieras o no, los profesionales, la gente que después se recibe y tiene un título, es la gente que después está en el, qué sé yo, son después los empleados estatales quienes tratan los casos de las trabajadoras sexuales, son los profesionales que después en los allanamientos cuando hacen una requisa por trata, las psicólogas son las quienes abordan estos temas, digamos. O sea, para nosotros la articulación con otras instituciones son necesarias. Lamentablemente. Lamentablemente porque, bueno, son ellos quienes manejan, digamos, la situación. Eso sí, por el un lado. Trato posterior por ahí, si no sé si alguna de ustedes cae presa o en las instituciones de salud, por ejemplo. Sí. Después, bueno, las entrevistas siempre vienen bien y el estar en el territorio, la presencia también es muy importante, sobre todo para, no sé, generar alianzas. Y ¿cómo es la recepción? ¿Ustedes van, hacen trabajo de difusión de información en la zona, por ejemplo? Reparten preservativos y charlas con las compañeras. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. ¿Y cómo es esa recepción o cómo es esa comunicación? Diversa. ¿En qué sentido me lo decís? Y de todo, qué sé yo. O sea, hay compañeras que por ahí te cuentan qué es lo que pasa, qué es lo que sucede, que se te quedan charlando, que, bueno, no sé, hay un intercambio. La idea también es un poco, yo en lo particular trabajo puertas adentro. Uh-huh. Y no tengo por ahí el contacto que tienen por ahí otras pibas que laburan en la calle. Entonces, para mí, o sea, yo como Eliana Quilla, es muy importante estar en la calle para, bueno, poder ir familiarizando y hablar con las pibas, digamos, ¿no? De lo que sucede y que se enteren que en el caso de que necesiten algo, hay una organización, digo, que está acá en La Plata. Claro, que se pueden organizar, que pueden entender lazos por ahí para ver si podemos, no sé, pensar las mismas problemáticas o no y ver qué soluciones podemos encontrar. Sí, sobre todo la presencia, digamos, no sé, para que la policía, porque, bueno, no quiero adelantarte a la otra pregunta. No, está bien, pero si querés entramos a eso. El viernes pasado fue el Art de Closet, sí, y sí. Lo hicimos en plena zona roja. un poco denunciando la situación que viven las travestis todos los días. Georgie, si querés podés contar un poquito cómo es la situación de la zona roja. Si quieren, le cuento cómo fue en el momento. Perdón. Ay, qué amiga. Ay, perdona. No, si quieren les cuento cómo fue en el momento de que estábamos haciendo la manifestación, que fue lo que pasó en 1.67, que hubo una razia justo en el momento. Me han contado un par de amigas que han caído detenidas. Y anoche pasó exactamente lo mismo, de que sí, cayeron otras dos chicas más detenidas. ¿Chicas trans? Sí, chicas trans. ¿Cómo travesti? No, chicas trans, travesti, como se quieran llamar, porque no sé cómo llamarlas. Pero, o milanesa de soja, como digo yo. Las llevaron ayer detenidas. El jueves 28 hubo una razia bastante grande que fue desde temprano. La primera vez que veo que desde las 8 de la noche están haciendo razia, siendo que yo trabajo todas las noches, casi todas las noches trabajo ahí. Y vivo lo que no hacen la persecución policial, el abuso de la autoridad, el tener que saber agachar la cabeza en el momento de poder pensar y decir de si no me planto o me callo o no sé, o saber defenderte, pero no poder, ¿cómo se dice? Aceptar que ellos no aceptan de que vos tenés medios y maneras de defenderte y te siguen como insultando y sobrepasándote. Eso lo vivo a diario, digamos, casi todas las noches, porque más o menos el procedimiento es así: caletearte, desnudarte, denigrarte como persona, digamos, si es esa la pregunta más o menos. Uh-huh. Bueno, y vos, Eliana, después del Art de Closet, esto fue ayer lo que cuenta la Georgie, sí, pero después del Art de Closet, cuando te ibas, también estuviste como... Sí, íbamos de salida, y ya que estábamos y teníamos preservativo, hicimos prevención, nos pusimos a charlar con un par de pibas, y justo, bueno, sucede un operativo, y esta es mi primera vez en la que tengo presencia en un operativo en la zona roja. Y la verdad que, o sea, bueno, si bien hubo mucho bastardeo, hubo hostigamiento, yo lo que rescato es la presencia como organización, porque yo me presento como miembro de AMAR. Hicieron la requisa de manera correcta, por así decirlo, ¿no? No robaron, o sea, no las desnudaron, no hubo coimas, no hubo maltrato físico. Eso para rescatarlo, digo, como la importante de la presencia, digamos, sí, ¿no? Sí, la importante de estar organizada también. Sí, sí, sí, sí, porque, o sea, yo tengo la ventaja de que no ofrezco mis servicios en la calle, y por ahí me puedo parar desde otro uh-huh, desde otro lugar, desde otra manera, digamos, ¿no? No. Bueno, claro, digo, que después, o sea, yo... no tengo, o sea, no lidio constantemente con el con policía. La policía, claro, exactamente. Y que después esta es otra pregunta, digamos, que cuando yo volvía me preguntaba, digamos, ¿no? Porque este tipo, se manejó bien porque estábamos ahí como organización, digamos, ¿no? Pero después lo que pensaba es que, bueno, después cómo, ¿qué es lo que sucede después? ¿Qué es lo que cuenta la Georgie? ¿Qué tipo? ¿El policía? No vamos a dar nombres. Pero... lo conoces muy bien, ¿no? Sí, un poco pensaba, entre las preguntas que pensábamos para hacerte por ahí, ¿cuáles son para vos, por lo menos en La Plata, las dificultades de un activismo puta? ¿O en La Plata o a nivel nacional, como vos te parezca? Sí, primero, bueno, esto de la visibilización, digamos que no es fácil visibilizarte como puta, digamos. De hecho, yo le escapo mucho a las entrevistas televisivas, porque la verdad que no me interesa por ahí mucho hacerme muy visible. Por una cuestión de que después yo tengo, o sea, nada, tengo una vida social que por ahí no me interesa tener que ir y salir del closet constantemente todo el tiempo, ¿me uh-huh, entendés? Eso por un lado de la visibilidad. Pero después también tener en cuenta que nosotras... Gran parte de la lucha tiene que ver con la violencia institucional, digamos, y que ellos tienen el poder de hacer lo que quieran. Lo que quieran. Uh-huh. Entonces, bueno, después es esa la otra pregunta. ¿Cómo una articula o de qué manera se para una frente a esa problemática, digamos, ¿no? Como lo que pasó el otro día, ¿no? Tener el cuidado de cómo. Pensando por ahí un poquito más, a nivel más amplio, más teórico, si se quiere, hay tres posturas sobre el trabajo sexual. Una es la abolición, otra es la prohibición y otra es la reglamentación. Sí. ¿Querés contarnos mínimamente o sencillamente por ahí cómo, en qué consiste cada una y a cuál adhieren y por qué desde Amar la Plata? Sí, bueno, la abolición tengo entendido que tiene que ver con la abolición de la prostitución, ¿no? Como sistema, bueno, heterocapitalista, la de la. Lo cual, por ahí, lo único, lo que yo cuestiono por ahí más es por esta postura contradictoria de que van en contra de la prostitución, pero no de las putas, pero sin embargo, nuestro trabajo es lo que nos da existencia, ¿no? Entonces. Claro. En realidad la existencia nos la dan quien nos consume, que en realidad quien tiene capital. Claro, porque nosotros por en más este que caso no el chongo. Claro, porque por más que nos quieran prohibir el consumo, es como que es una venta. O sea, vamos a lo que es, vendemos nuestros cuerpos y no venderíamos nuestro cuerpo si no fueran que tenemos los consumidores, que son los mismos que nos denigran, digamos. Bueno, sí, a mí por ahí, a mí lo que me gustaría que lo nombré más por abajo que es por ahí hablar del heterocapitalismo como una cuestión que nos atraviesa a todas, no solo a las trabajadoras sexuales. Sí, de hecho una a todes. Mujer sí. Casada con un chongo también está. Digo, o sea, la violencia, o sea, el chongo que es cliente. Es el mismo que después es profesor, es el mismo que después es padre, es el mismo que después también, o sea, es el mismo chongo. Sí, sí, hablando de sexualidad, bueno, Simón de Beauvoir, por ahí me voy a la mierda, pero un poco pensaba que en realidad la puta no elige a uno que, o sea, elige a todos para que uno no abuse de ella, digamos. Entonces, como un poco pensar qué es la prostitución y qué y el chongo en qué lugar está, capaz, no sé. Claro, sí, y pensarlo también dentro de un contexto social. No sé, al trabajo sexual como no como una burbuja, digamos, ¿no? Porque hay como una tendencia a pensar las cosas como en binomios, en blanco y en negro, y el trabajo sexual como una burbuja, bueno, o la prostitución. Que sin embargo, gran parte de todas las problemáticas tienen que ver con un contexto social. Digamos, ¿no? Sí, sí. Con, qué sé yo, con estructuras de pobreza, con el género, con el machismo, con el patriarcado, bueno. Sí, sí. Y así seguimos. Capaz que hoy en día capaz que no lo toman el trabajo sexual como un trabajo, sino como que lo ven un poco más, no sé, más insultante. Pero es un trabajo, tendrían que sentir eso. Pensando en esto que están diciendo del insulto, por ahí las lesbianas muchas veces. Y bueno, la disidencia tomamos, por ejemplo, la palabra tortillera, que inicialmente tal vez sea un insulto para reivindicarla. Y sí, tenemos este potencial, somos tortilleras. Ustedes también utilizan la palabra puta desde ese lugar. ¿Por qué reivindican la palabra puta, que sería un insulto inicialmente desde lo social, como una palabra potente? Bueno, históricamente a las mujeres, hablando, ¿no? Bueno, desde la construcción de la mujer, siempre se la dividió como la mujer buena y la mujer mala, la mujer pública y la mujer privada, ¿no? Y la puta viene un poco como a el uso de la palabra puta viene un poco acá a cumplir como un rol de castigo, ¿no? De indicarte de cómo una debe comportarse y cómo no. Y la puta es esto, digamos, es todo lo malo, todo lo que no debería ser una mujer, entre comillas, ¿no? Como un adoctrinamiento también. Claro, exactamente, un adoctrinamiento de los cuerpos, de la sexualidad. Claro, todas estamos en el borde de cualquier cosa que nos salimos de la norma, estamos posiblemente en ese borde. Exactamente, bueno, y el apropiarse de esta palabra es básicamente, o sea, destruir todo esto, toda esta construcción que se le hace alrededor de esta de esto, de ser puta, digamos. y usarla y hacerlas propias. Y sí, y el feminista y el puta feminista tiene que ver con una crítica al feminismo, ¿no? Porque el feminismo históricamente fue un feminismo, bueno, nace, ¿no?, con las sufragistas, las señoras blancas, bien, mujeres. Uh-huh. y nada, y bueno, y eso, y que hay muchos feminismos y que hay muchos cuerpos, muchas formas de vivir las sexualidades que se escapan de esto, digamos, ¿no?, del feminismo hegemónico. Uh-huh. Bueno, y por ahí un poquito para ir cerrando, ustedes tienen una postura más reglamentarista. ¿O no? ¿Tenía entendido mal? Más o menos. No, en realidad hubo un proyecto de ley que fue reglamentarista. Caducó y, uh-huh, y hoy por ahí el movimiento tiene otra postura. Creció, si se quiere decirlo, y va por otro lado. ¿Por dónde? Y también... ¿Qué? esto de que... ¿por qué es importante por ahí estar dentro de un marco por ahí regulatorio, ciertos derechos laborales? Bueno, primero que por ahí todas las posturas de algún momento regulan. De alguna manera regulan el trabajo sexual, los cuerpos, digamos, ¿no? Todas. El abolicionismo también. Uh-huh. Claro. De hecho, o sea, actualmente nuestro país, la Argentina, nuestro país, su país, yo no soy argentina. ¿No? Bueno. ¿De dónde estás? De Bolivia. Ah, oh. Acá en Argentina, o sea, Argentina es un país abolicionista, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, todas las posturas de alguna manera regulan el trabajo sexual, para empezar. Y lo que nosotros proponemos es la descriminalización, esa palabra tan difícil. Uh-huh. Del trabajo de sexual. ¿Y sienten que por ahí algunos derechos concretos en el día a día las ayudaría? ¿En qué concretamente? Y después, por otro lado, el reconocimiento del trabajo sexual como un trabajo y el poder a tener aportes y acceder a una jubilación en el caso que se quiera, ¿no? Porque también entendemos de que ir y, no sé, y aportar como puta, como trabajadora sexual, tampoco va a ser fácil para todas, uh-huh, para todes. Y también tenemos que tener en cuenta que el trabajo sexual... Que el colectivo de trabajadores sexuales es un colectivo bastante... amplio. Sí, y diverso, distintas posturas. No, distintas... Sí, y sobre todo que está como en constante flujo, porque un día estás trabajando en la calle, otro día un día estás haciendo como, no sé, temporada acá, muchos migrantes que vienen, o sea, sería como algo bastante por ahí descabellado pensar en un sistema único de registro, ponele. Uh-huh. Sería ponernos la soga en el cuello, básicamente. Claro. Entonces hay que pensar en políticas que tengan que ver con el contexto de acá, digamos, ¿no? De lo que es Latinoamérica y de lo que es Argentina. Sí, quizá empezar a pensar algunas estrategias por ahí legales para no estar fuera de derechos básicos, como decían hoy, la vivienda, el acceso a la salud, la alimentación, la educación. Y también por ahí acompañarlo de alguna salida de la negatividad o de la visión de estigma que tiene socialmente el ser puta. Claro. Bueno, eso. Bueno, Eliana, ¿quieres decirnos algo más como cierre? No, está bien. Bueno, ¿vos, Georgie? No, bastante bien. Gracias. En un rato me despido. Tenemos acá la bebedora. Nos vamos a escuchar un tema musical para todas las amigas putas de Javier Mena, amiga. Cada vez que puedo contar con la amistad, y el comienzo me acompaña y no pienso en el final. Algo que no está ya me pierde sin venir. Y cada vez que cambio el punto de llegada y el silencio me contesta si estoy equivocada, esas coordenadas me pierden sin venir. Quiero la amistad. mujeres. No somos mujeres. No somos mujeres. No somos mujeres. Las lesbianas no somos mujeres. Polésbica en el bar. Viernes, 22 horas. Radionauta 106.3. Hola, hola, hola, hola, hola, hola. Hola. ¿Me escuchan? Porque yo no me escucho. ¿Se escucha? ¿Se escucha mi voz? No. ¿O no? No tocar. Bueno, vamos a hacer el sorteo. Me toca a mí hacer el sorteo. Bueno, ¿quién será la de sorteo? ¿Quién será la ganadora? Se gana. A ver, ganadora, ganador, ganó todes. Acá tenemos. ¿Qué mierda todos somos? Los nombres colectados de todas las redes sociales. La Yuyi va a hacer el. El sorteo en este momento está metiendo su mano. Ay, la manito, la manito, la manito. Con nombre. Vamos a ver quién con ese lo gana. Con un número. A ver. Ay, 183 son los últimos tres. ¿Y cómo se llama? Andrés. Ah. Bueno, André. André. André, 183. No, André. André. André. André. Que André, bueno. Bueno. 183, André, los tres últimos. Bueno. Si no responde André, sacamos otro número. Sacamos otro numerito. Ya respondió. Ya está, ¿no? Acá me están. Producción, por favor, se lo pido, no me confundan. Por favor. Bárbaro. Dale, sí. Pasa la información. Podés pasarlo a buscar. El martes de 10, el martes 10, la librería queda en Plaza Italia, 7 y Diagonal 77. Bueno, librería diversa. Librería diversa. Si querés te paso el número de WhatsApp o el número que te podés comunicar. Te lo paso. Igual se lo voy a pasar a todo el mundo. Bueno, el número es 221-428-8146. Bueno, para la ganadora espero que se lo acuerde. El martes 10 lo podés pasar a buscar en 7, en Plaza Italia, calle 7, Diagonal 77. Librería diversa. Muy bien. Qué lindo dúo que hacemos. Ay, sí, me encanta. Ay, man. Bueno, saludamos aquí también a Casa Ruda, que nos escucha desde Padua, zona oeste. Besitos. Bueno, yo mando un saludo especial a toda la gente de Bahía Blanca que me conoce. Bueno, un besito a Claudia. Las amo. Besitos, bueno, besitos. Besitos a todos. Les recordamos que todo lo que pueden hacer esta semana. Ah, y volvemos a hacer memoria. Bueno, dale, vamos. Arrancamos. Bueno, está la fiesta drag el domingo 8 de julio. Después ¿el domingo 8? ¿Es el domingo 8? Es el sábado, sí, no, a ver. No. El julio 8, domingo 8, sí. Ay, sábado 14, 8. Ciclo de deseo lésbico en la casa Armarse, esquina 5516. Bueno, ahí te puedes anotar. Y no. También tenemos que organizar el 20 para el 20 de julio. El 20 de julio a partir de las 8 de la a partir de las 20 horas en la actividad de la CTA Travestis Presas. Vamos por las Travestis Presas, tenemos que ayudarla. Somos todas una. Necesitamos, no sé, arroz, fideos, todas las cosas básicas de comida, aceite. Elementos de higiene personal, shampoo, jabón, crema, enjuague, todo, por favor. Vamos frazadas, a llevar todo sábanas. En un camión hasta Varela. Bueno, por las chicas de Varela, son más de 70 y pico de chicas que están. Por favor. Bueno, nos despedimos. Nos va a musicalizar hoy DJ Pierina. ¡Pierina, volviste! Acaba Pierina. De llegar de Necochea. Bueno, llegó de Necochea, la nena buena. Pierina, pasá música, por favor. Bueno, chao, amiga. Querina, chao, amiga. Me encantó estar con vos. A mí también. El viernes que viene nos vemos de vuelta, capaz. No, el viernes que viene capaz que vas a venir con Sandra. Bueno, vamos con Sandra. Sandra, te espero el viernes que viene. Encima de tu árbol, yo le echo el agua, chupo de la flor. La primavera ya llegó. Tirirame encima todo ese ron. Cógeme fuerte sin compasión. Y a veces me duele el corazón. Un tostón te voy a dar si de una vez deja de llorar. Y a mí no me molestes, yo te lo digo a ti de frente. Si quieres búscate otra, ya me cuido de yo sola. Y a mí no me molestes, yo te lo digo a ti de frente. Si quieres búscate otra, ya me cuido de se quema la tortilla y echaré pastillas ese que hacen cosquillas. Me gusta tu saliva cuando tú fumas sativa. Ya andas todo el día callejeando, no ves que te estoy llamando, me estás mareando. Rico, rico, te lo estoy cocinando. Y vete al kiosco por una cerveza, ya me está doliendo la cabeza. Será por culpa de las trenzas. Que me tientas, ay, ay, ay, ay, que me tientas, ay, ay, ay, ay, que me tientas, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Y a mí no me molestes, yo te lo digo a ti de frente. Si quieres búscate otra, ya me cuido de que se quema la tortilla y échale pastillas de ese que hacen cosquillas. Me gusta tu saliva cuando tú fumas sativa. Y échale pastillas y échale pastillas y échale pastillas de ese que hacen cosquillas. No quiero y me meto en el trap, no quiero y me meto en el trap, yeah. No quiero y me meto en el trap, no quiero y me meto en el trap, yeah. Negro, Bloody Carver, Freeway, contrabando negro, dame más, nigga. Estamos en Plaza Cataluña, canaleta negro, hemos ganado la liga. Estamos van a aparecer Madrid, porque todas las guiris gritan for this shit, FIFA the best. Ponme la beat, hacer esto ven. Neymar Jr. salió al PSG, Barcelona se ha puesto contacto con Lidl. Dice que quieren a Bloody Carver pa' que todo el estadio ya beba Freeway, ey. Si nunca digo la verdad, porque todo es mentira. Esa lady no bebe Freeway, le voy a quitar la vida. Se fue a la plazoleta, fue pa' que no me roben. López me sacó la mezcla que tenía Black Toven. Entonces de verdad lo que esa pestuza le pone, que me siente con un mic y los platos de Vodafone. Ahora la pestuza mis historias se las tragan. Yo sé que tú quieres, venga baby, no te hagas. Londi es la rubia que Freddy necesitaba. Una flaca guapa Juice con cara de mala. Bye Juice, fuera, que te quema. Busca tema, vente, nena. Flaca guapa, nigo con estilo. La Subaki videos y vamos al tema. Ha llegado el flaco para atarte Freeway, ya no quiero más problemas. Príncipe del Afro Trap, tenías que preguntar solo por temas. Ey, flaca, no lo ves, soy el rookie del mes. Ahora sí como bien, ey, ey, ey. Blondie lo suelta fresh, ey, la chica Freeway. My you, what up, ey, ey. Papi, sé que tú quieres salir del barrio para vacilar. Estoy con mi flaca, todas son guapas. Tenemos estilo para regalar. Media y chancla en el pelo rastas. La Freeway pa' desayunar. Enchúfame el FIFA, vengo a golear. Todo mentira, nada verdad. La gente me critica y no sabe lo que habla, siempre hablan de más. Y siempre a la pala que me hago una letrita. Si la gente ya se enfada, que está con los periódicos, se empieza a molestar. Reyes del momento, ellos no saben qué es esto. Subiendo por momento, afrontarlo con tu dedo. La gente no critica, si sabe lo que quiere estar. Con la voz, con la voz y contando por Instagram. Yo te besito y tú me das wiki. Pero todos sabemos que tú eres mariquiqui. Yo te besito y tú me das wiki. Pero todos sabemos que tú eres mariquiqui. La ravissante Corinne. Nous allons maintenant retrouver vos danseurs sur les rails. Ils vont tout donner. Il faut qu'ils fassent attention à ne pas se retrouver sous le train. De la tête aux pieds.